Fraglingüe se está sonando. 3816. Dinero en el beat. Si yo te vas a buscar. Si yo te vas a buscar. Si yo te vas a buscar. Si yo te paso. Si yo te vas a buscar, flaca, ponete bellaca. Tengo polvo rosa, gata, móveme las cachas. Vámonos de gira en zona, este la cabida. Cargado el fulete si algún gato patina. Ancho lompa y los resortes, los turros somos el corte. Si boquean que toquen, mejor no se equivoquen. Pronto coronamos en los bloques. Mis compitas empilchados te cortan y no el lope. Entró al baile de cheto, pusieron un cumbierón. Con mucho ritmo y sabor sonando, que calor. Tráeme dos jarrón que sean termidor. Con Ariel y no el traidor, la vuelta la pago yo. En la pita reganado, fumando chiripi. Andamos a todo ritmo, no por el efecto de la rinky. Ustedes atan bolsa, la corren de tiki tiki. Como dijo el berraco, tu banda tapa el triqui. Si yo te vas a buscar. Si yo te vas a buscar. Si yo te vas a buscar. Si yo te paso. Si yo te vas a buscar, flaca, ponete bellaca. Tengo polvo rosa, gata, móveme las cachas. Vámonos de gira en zona, este la cabida. Cargado el fulete si algún gato patina. Si yo te vas a buscar, flaca, ponete bellaca. Tengo polvo rosa, gata, móveme las cachas. Vámonos de gira en zona, este la cabida. Cargado el fulete si algún gato patina. Entró al baile de cheto, pusieron un cumbierón. Con mucho ritmo y sabor sonando, que calor. Tráeme dos jarrón que sean termidos. Con Ariel y no el traidor, la vuelta la pago yo. Si yo te vas a buscar, flaca, ponete bellaca. Tengo polvo rosa, gata, móveme las cachas. Vámonos de gira en zona, este la cabida. Cargado el fulete si algún gato patina. Pa' que lo vacile la turra. Vamos al ritmo.